Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Qué envidia que estéis ahí en Bilbao. Bueno, qué envidia me da a mí. Pues haber venido. Allí. Ya, pues que no puedo, tengo compromisos y cosas. Ya. Yeah. Pero, ojo, sí que me gustaría. Pero yo... la pregunta es, ¿has tenido alguna novia en Bilbao? Varias. Varias, aquí varias, sí, hombre. Varias. A ver, las que han sido novias de Juan levanten Carlos, la mano. Estén aquí, que levanten la mano. No se atreven, ¿eh? No se atreven. Es lo que pasa. Entonces, parece que yo estoy mintiendo y es que no, que les incomoda decirlo públicamente. Pero, claro, yeah. No es agradable reconocer que alguien ha sido novia mía. Pero sí, sí, ha habido, y de hecho puede haber. Oye, ¿por qué allí? No? ¿Tú sabes cuántas seguidoras tienes? Juan aquí Carlos, este ya programa, sabes que venga. Siempre hay un roto para un descosido. Ahí, tranquilo. Claro, ahí está. Claro. Y estuve en Bilbao, en el Guggenheim, y me pasó una cosa, y de verdad no tengo nada en contra del arte de vanguardia, ¿eh? Sí. Pero me pasó una cosa que juro que es verdad. Había una fregona y un cubo. Y yo pensaba, lo digo de verdad, y no es ninguna broma, que era una obra de arte. Y estuve mirándolo, pero el problema era efectivamente una fregona de la señora que estaba limpiando. El problema es que me gustó. O sea, el cerebro humano, en cuanto te pones en situación, te pueden colar todas. Oye, perdona, y me puse allí y dije, hay museos de arte contemporáneo en los que hay una simple silla de estas que se abre, una silla plegable. Yo o una bota vieja. Yo estuve en el Guggenheim y le di un cenicero lleno de colillas y una Coca-Cola y dos zapatillas de tenis. Digo, qué guarros, podían haberlo retirado. Y era una obra. ¿Cómo? Y valía 2 millones o 3. A mí me pasó a la inversa, claro. Yo pensaba que era una obra y resulta que, claro, que tienen que limpiar el Guggenheim también, ay. ¿No? Bueno, cuéntanos de qué va tu cuento hoy. Pues el cuento va de la ambigüedad, etcétera, etcétera. Se titula El país ambiguo y yo se lo dedico a todos los escuchantes ambiguos del mundo. Sí. Porque hoy estoy generoso, ¿vale? Y yo creo que, bueno, no sé si está bien o mal, pero en todo caso es un cuento para escuchar un sábado por la mañana, que no está mal, ¿no? Que lo presente José María Íñigo. José María. No, vamos a hacer una cosa. Pues... mira, José María, vas a decir, escuchemos el cuento titulado El país ambiguo y todos los escuchantes que estén ahí, todos a la vez, tienen que decir dentro audio. ¿Vale? Todos a la vez. Dentro audio. Dentro ¿eh? Audio. Cuando José María diga, escuchemos El país ambiguo, todos, dentro audio, y sonará el cuento. Muy bien. Pues señoras y señores, como ha dicho Juan Carlos Ortega, vamos a escuchar el cuento titulado En un país ambiguo. ¡Dentro audio! Probablemente hubo una vez, en un país muy lejano, un rey muy bondadoso que tal vez estaba casado con una reina que probablemente fuera hermosa. Esta reina, posiblemente, díjole al rey en cierta ocasión: oye, ¿te apetece pasear por los jardines que probablemente tenga el palacio en el que probablemente vivimos? A lo que el rey de ese país tan lejano es posible que contestara: pues a lo mejor sí que me apetece. Y no es del todo seguro que el rey y la reina pasearan por esos tal vez existentes jardines. Y existe una posibilidad de que, tras el posible paseo, el probable rey dijera a la probable reina: probablemente te quiero. Y no es descabellado que la reina le contestara: probablemente yo también. Y es posible que diéranse un beso tras decir eso, aunque posible también es que no se lo dieran. Un buen día llegó a ese probable país lejano un viajero que de esta manera habló a los reyes: probables monarcas, escúchenme. A lo que el rey probablemente contestó: adelante, señor viajero, probablemente le escuchamos. Y el viajero, respirando hondamente, de esta manera habló: ¿no están ustedes hartos, pregunto, de que todo en su país sea probable? ¿De que no tengan nada seguro? ¿De que todo esté en el aire? ¿Qué quiere usted decir, caballero? Pues que aquí, en este país, no reinan ustedes. Lo que reina es la probabilidad. A lo que el rey probablemente contestó: ¿y qué hay de malo en eso? Pues muchas cosas hay malas en eso. La duda es maravillosa, pero hasta cierto punto... probablemente no le entiendo. Pues es muy fácil, señor rey, que sin tener alguna certeza, todo es una porquería. Porque aquí no sabemos si usted tiene un palacio o no, ni si tiene jardines su palacio, en caso de que exista el palacio, ni sabemos si la posible reina es bella o no, ni si pasean. Y por no saber, ni siquiera sabemos si ustedes se quieren o no se quieren para nada. Pero la duda es hermosa, vamos, creo yo. La duda es hermosa, sí, pero cuando hay alguna certeza, si no todo queda en el aire, como su castillo. Y quedáronse los monarcas pensando en si lo que el viajero dijo era verdad o no lo era. Y queridos pequeños, pensad también vosotros en ello. Pero yo diría que el viajero tiene razón. Yo creo que sí. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Es que a veces, ¿verdad? La duda está bien y mola. Pero, oye, pero tampoco nos pasemos, ¿no? Hace no nos podemos pasar certeza. La vida dudando, ¿no? Claro, probablemente esto... me ha gustado este cuento. Sí, no, probablemente ha estado bien. No es eso, no es eso. A veces está bien tener algunas cosas fijas, ¿no? O sea, queda como poco moderno decir que tenemos verdades estables y tal. Queda como antiguo. Pero alguna certeza está bien tener, aunque sea de vez en cuando, porque tiene si razón. No todo está en el aire y todo es feo. Pues mañana tengo la certeza de que vas a estar con nosotros, Juan Yo Carlos. Mañana tengo la absoluta seguridad de que voy a estar aquí y voy a hablar de Bilbao, además. ¿Ah, sí? Y voy a hacer un homenaje a Bilbao, ah, porque mira. Me apetece. En la nueva sección de Juan Carlos Ortega. Sí, no lo hago para tener el favor del público, para meterme en el bolsillo ya previamente, ¿eh? Lo hago porque quiero. Y aunque puede parecer que hago una sección homenaje a Bilbao, como estamos en Bilbao, para meterme el público en el bolsillo, no. Es porque quiero. Pues probablemente nos va a gustar también. Un besito, Juan Carlos. Un besazo a todos. Gracias. Adiós, adiós, amigos.